auxiliar Wash Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta... Copia de Vista Radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías. Para convertirnos en sus constructores. Copia de Vista Radio. Buenas tardes, usuarios y usuarios de Alba Ciudad. Esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Le habla su servidor Luigino Bracci en esta emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora que hoy en 4 días, el próximo 5 de junio, cumple 2 años funcionando completamente en software libre. Bueno, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa en la Coordinación General, Randol Borges, Enza García, Acarantair Barreto, el pana José Gregorio Sánchez Goyo, Gustavo Villapoli, un servidor en las diferentes coordinaciones de esta emisora y por supuesto la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, bueno, trabajando durísimo para poder poner esta emisora siempre las 24 horas, transmitiendo todo lo que ustedes deseen, todo lo que a ustedes les interesa saber. Obama fue el que ordenó el ataque de Stuxnet contra Irán. Stuxnet, recordarán ustedes, fue más que un virus de ciber, más que un virus de computadora, fue la primera arma, fue el primer virus de computadora utilizado como arma. Fue realizado, eso lo recordamos, se empezó a conocer sobre él en el año 2009-2010 y fue realizado intencionalmente para sabotear la planta nuclear de varias plantas nucleares ubicadas en Irán. Y hoy se conoció a través de un artículo en el New York Times firmado por David Sanger que fue el propio Barack Obama quien dio la orden de utilizar Stuxnet contra este país. Al mismo tiempo, esta semana también se ha revelado otro nuevo virus, el virus Flame, una que es llamado la nueva amenaza en ciberespionaje, que se ha detectado en varios países del Medio Oriente, países como, por supuesto, la principal víctima es Irán, pero además de Irán también se ha encontrado en Egipto, en Palestina, en Sudán, en Siria, en Líbano, en miles de computadoras. Y bueno, quienes han analizado el virus, la gente de Kaspersky, indican que es un virus extremadamente sofisticado y que prácticamente no les cabe duda de que es otra ciberarma realizada por algún estado, por alguna nación, nosotros sabemos cuáles, ellos no se atreven a decirlo todavía, con el propósito de espiar, con el propósito de obtener información de estas naciones. De esto y mucho más vamos a hablar en Cópiate Esta Radio. Creo que para abrir este programa no hay canción más apropiada que la de Rubén Blades, Tiburón. Pana Manuel en los controles, lánzatelo Manuel cuando puedas. Rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. Este guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte.

12 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio, programa dedicado a las tecnologías libres, populares y sin ataduras. En efecto, Obama ordenó el ataque de Stuxnet contra Irán. Como decíamos antes del corte, Stuxnet es un virus para Microsoft Windows que fue diseñado, y hoy ya estamos totalmente claros en esto, fue diseñado entre el gobierno estadounidense con cooperación del gobierno de Israel con el propósito de atacar la infraestructura nuclear de Irán. Y que según ellos, según estos gobiernos, como ustedes saben, ellos dicen que Irán está tratando de crear armas nucleares. Y bueno, el objetivo es sabotear las centrifugadoras que existen en las plantas nucleares de Irán, entre ellas la planta nuclear de Natanz, y sabotearlas y, según ellos, ganar varios años de tiempo para tratar de evitar, a través de soluciones diplomáticas, etcétera, etcétera, tratar de evitar que Irán pueda continuar desarrollando su programa nuclear. Este es un artículo publicado hoy por el New York Times por el periodista David Sanger. Es un artículo bastante extenso, bastante largo. Lo vamos a colocar ahorita en mi Twitter, @lubrio. Voy a colocar la dirección del artículo, que está en inglés, por supuesto. Es bastante largo, pero vamos a tratar de resumírselos, ¿no? El artículo habla de que por varios años la CIA ha tratado de sabotear el plan nuclear de Irán, ya sea introduciendo partes dañadas, diseños falsos, sabotearlos de cualquiera de esas formas, pero ellos mismos reconocían que los intentos de sabotaje eran un fracaso. Un nuevo general, esto estamos hablando del periodo presidencial de George Bush, un nuevo general hizo unas propuestas, un general llamado James Cartwright hizo unas propuestas para entonces introducir un nuevo plan a través de virus computadora, aprovechando vulnerabilidades de Microsoft Windows, para poder introducir virus en las plantas nucleares de Irán. Uno de los principales problemas es que las plantas nucleares de Irán, por razones de seguridad, están separadas de Internet, están desconectadas de Internet, al igual que cualquier planta, por ejemplo, las plantas de PDVSA, las plantas eléctricas, todo eso está, por razones de seguridad, desconectado físicamente de Internet, justamente para evitar que se propaguen virus a través de servidores, de hackers que se metan a servidores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el plan fue desarrollar un virus que pudiera transmitirse a través de pendrives, a través de una conocida vulnerabilidad que ha tenido Windows durante más de 15 años, que es que a través de pendrive tú puedes infectar una computadora con un virus. Y bueno, trabajando con la compañía alemana Siemens y con una manufacturadora de Irán, realizaron una especie realizaron un virus de computadora cuya función era sabotear los sistemas SCADA de la planta nuclear de Irán. ¿Qué es un sistema SCADA? Es un sistema basado en computadores personales como los nuestros, como los tuyos, como los que puedas tener en mi casa o en nuestras casas, en nuestras oficinas, pero son sistemas que están diseñados para supervisar y controlar los procesos en instalaciones tales como una central nuclear, tales como una central eléctrica, tales como una empresa petrolera, etcétera, etcétera. En otras palabras, permite, por ejemplo, que a través de computadoras y con un software especial se puedan abrir y cerrar válvulas, se pueda encender o apagar una central eléctrica. Ese tipo de cosas se permiten a través de un sistema SCADA. Los sistemas SCADA son muy usados en todo el mundo. Por lo menos acá en Venezuela también justamente se usan sistemas SCADA, también de esta misma empresa Siemens, de esta misma empresa alemana Siemens, se usan estos sistemas SCADA que, bueno, conectan las computadoras a las centrales eléctricas, a todos estos aparatos a través de unas tarjeticas llamadas microcontroladores o controladores lógicos programables, ¿no? Sigue explicando el artículo del New York Times que ellos desarrollaron un virus que fue implantado a través de un agente iraní que trabajaba para ellos, fue implantado a través de pendrives en las computadoras allá de la central nuclear de Natanz. Inicialmente ese virus lo que hacía era mandar información a la Agencia Nacional de Seguridad, que es, digamos, la superagencia estadounidense, que es la que recopila información, que es la que realiza grandes propósitos de espionaje. Les envió información sobre cómo funcionaba la planta, los planos, cómo iba creciendo, digamos, la operación de la creación de centrifugadoras en las plantas nucleares iraníes. Ellos obtuvieron información a través de la unidad 8200, que es el equivalente en Israel de la NSA, es decir, una organización de espías también, de personas que hacen espionaje a través de las redes, a través de internet. Y bueno, entonces ambos países desarrollaron junto con los técnicos de Siemens y de otras empresas, desarrollaron un virus muy complejo que inicialmente, bueno, que era muy complejo, pero que tenían que ponerlo a prueba para ver si de verdad iba a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, los Estados Unidos construyeron réplicas de las centrifugadoras iraníes, utilizando básicamente unas centrifugadoras que el coronel Gaddafi había entregado en el año 2003. Recordemos que, bueno, lo sabemos por todo lo que hemos leído últimamente, que el coronel Gaddafi en el año 2003, él tuvo que desmantelar su programa nuclear. Fue una especie de concesión que él hizo ante Estados Unidos y ante las grandes potencias para evitar que lo invadieran, para evitar el desenlace que finalmente hubo el año pasado, ¿no? Y entre las cosas que él entregó una centrifugadora que él usaba que iba a usar en sus plantas nucleares, y que casualmente son de la misma marca, del mismo modelo que también se estaban usando actualmente en Irán. Esas centrifugadoras estaban en unos galpones en Tennessee, y bueno, y la gente de los Estados Unidos utilizó esas centrifugadoras para probar el virus y demostrar que, bueno, que sí, que el virus funcionaba. Finalmente, entonces, ellos agarraron el virus, lo implantaron, como dijimos antes, a través de un agente en la central nuclear de Natanz, aprovechando, reiteramos, las vulnerabilidades que tiene Microsoft Windows, y lograron entonces que este virus, una vez se activó, dañó unas 5.000 centrifugadoras para uranio enriquecido que tenía Irán en varios, no solamente en Natanz, sino en otros puntos de Irán. Ellos, Estados Unidos, dice muy orgulloso, dice este periodista, que ellos lograron retrasar el programa nuclear de Irán por 2 años, ¿no? El proyecto fue inicialmente realizado iniciado por George Bush, pero cuando él entregó la presidencia a Obama, le dijo que ese era un proyecto muy importante, y Obama decidió obviamente continuarlo, a pesar de que, bueno, ellos dicen que nunca se había hecho algo parecido, pero Obama decidió continuarlo, dio la orden de seguir utilizando ese proyecto, y se obtuvieron los resultados que ya todos conocemos, pues que es una ciberarma que fue utilizada para sabotear el programa nuclear de Irán. Es muy interesante que el día de hoy también se dio una rueda de prensa aquí en Venezuela sobre lo que es el sabotaje eléctrico, el sabotaje que ha habido con la Contracorpo Eléctrica en los últimos meses, en los últimos años, que ha causado en parte algunos de los apagones y algunos de los problemas que se viven en estos momentos en el interior del país con estas fallas eléctricas. Y nosotros queríamos recordar una entrevista que hicieron los compañeros de Contraataque, del programa Contraataque, que se transmite aquí de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Ellos hicieron una entrevista hace un año al periodista Ricardo Durán, quien a su vez él tiene muchos contactos en Corpoelec, y él justamente denunció los problemas que había con los sistemas SCADA de marca Siemens que están utilizándose en Corpoelec. Nosotros queremos recordar esa entrevista justamente porque, bueno, es un tema de verdad muy relacionado, y bueno, Manuel, cuando pueda, vamos a escucharlo. Develando la conspiración eléctrica. Hay un sistema muy parecido al que tenía Intesa para la distribución de PDVSA, que se llama SCADA. Ese sistema SCADA ha sido objetado a nivel mundial por cuanto es altamente vulnerable, tan vulnerable que en mayo dos de los investigadores de este sistema SCADA fueron casi arrestados por la Dirección de Política Interior y de Seguridad Energética del gobierno norteamericano, del Departamento, por cuanto iban a revelar información que pudiese eso ocasionar un caos, ¿no? Todo un caos eléctrico en el gobierno norteamericano, por cuanto también es vulnerable ese sistema a través de hackers. Fíjate que ellos en el mes de mayo, los dos investigadores, Brian Metzel y Dylan Berenford, ellos en Dallas iban a dar una conferencia sobre seguridad energética en todo el mundo. Ellos decidieron suspenderla porque iban a revelar las vulnerabilidades del sistema SCADA diseñado por la empresa Siemens. Y fue considerado por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos como altamente peligroso, y solicitaron tiempo para ellos intentar determinar si es cierto lo de la vulnerabilidad de ese sistema. Este sistema fue adquirido por la empresa ISANES en el año, hicieron las negociaciones entre el 94 y el 96, fíjate cuando devastan los bosques húmedos, extraño, ¿no?, a consideración del Congreso de la República y el gobierno de Rafael Caldera, en el 94 y 96, ellos hacen la adquisición del sistema, y en el 2000 se implementa, recién llegado al proceso revolucionario, este sistema SCADA. Bueno, este sistema, según la misma empresa de la electricidad de Caracas en aquel entonces y ESANES, Ellos decían que era para operar y mantener la distribución de energía en la red de Caracas y en toda Venezuela. El alcance del trabajo incluyó la entrega de hardware, software, documentación y capacitación del nuevo sistema. En aquel entonces, la Electricidad de Caracas, y ellos la catalogaron así como una rama de ESNE Corporation, que es una organización privada, estaba dedicada a proporcionar el mejor servicio de energía eléctrica para todos los clientes. Pero, ¿qué ocurre con este SCADA? Que la vulnerabilidad llega aproximadamente al 50%. Se logra determinar por un trabajo que hace el Estado venezolano, pero de manera extraña, en el año 2010 vuelven a comprar el mismo sistema y vuelven a implementar el mismo sistema. Envían a Canadá, a Montreal, a ingenieros eléctricos, y estos fueron detenidos una vez llegaron a los Estados Unidos para terminar la contratación. Y esta detención duró 10 días. Los ingenieros venezolanos. Por cuanto ellos se negaron a firmar el documento que autorizaba a esa empresa implementar el sistema en Venezuela. Entonces, hasta tanto ellos firmaran el decreto o el derecho de privacidad de la información. Es decir, que ellos no pueden divulgar la vulnerabilidad que tiene el SCADA. Y por más que conspiren, no pasarán. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. En Venezuela se ha estado trabajando en desarrollar nuestras propias tarjetas controladoras y nuestros propios sistemas SCADA, que no es un trabajo nada fácil, pero existe el proyecto Guardián del Alba, que es un proyecto que está realizando, que ha estado realizando PDVSA junto con Cuba, junto con un ente cubano, para tratar de justamente de en algún momento tener listo un sistema SCADA que pueda reemplazar al de Siemens, porque está claro que además de tener sus propias vulnerabilidades, también está claro que la empresa Siemens en cualquier momento puede sentarse a colaborar con el gobierno estadounidense para causar sabotajes en nuestras propias instalaciones, ¿no? De hecho, no sabemos hasta qué punto se esté parte del sabotaje eléctrico que hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, puede ser víctima de sabotajes de parte de, bueno, del gobierno estadounidense o de algún enemigo nuestro, ¿no? Vamos ahorita a irnos a una canción. Vamos a escuchar el grupo español Fe de Ratas y la canción Antiimperialista. Y cuando regresemos vamos a hablar un poquito del virus descubierto esta semana, el virus Flame, que es descrito como una nueva amenaza en ciberespionaje que está siendo utilizado, que se descubrió que lleva ya más de dos años recabando información, espiando información de todo tipo de computadoras en Medio Oriente, incluyendo grabando conversaciones, determinando a través de Bluetooth qué celulares están cerca, robando documentos, una gran cantidad de informaciones que le vamos a dar después de esta canción. Adelante, Manuel. Otros silbando, unos matando a la fosa, que cojones. El poderoso no se detiene, y también fuerte antiimperialista. Insaciable ambición, macabra ansiedad. Dejar vivir en paz a los pueblos explotados. Sigue volando el águila imperial, ahogando el porvenir con sus funestas garras. Su nadie Martí, dejando huella, luchando contra el monstruo y la tiranía. Y va por ella, por mi hermana Cuba, por medio siglo de resistencia. Entre diferente. Borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. La música. Efectos de sonido. La voz. Sí. Esta voz que escuchas. Y los silencios. Dije los silencios. Los cuatro elementos que construyen la radio perfectamente combinados. En Alba Ciudad 96.3 FM. La mejor forma de hacer radio. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura invita a toda la comunidad artística de Venezuela a postularse en los Premios Nacionales de Cultura. Puedes participar en las siguientes categorías: arquitectura, artes plásticas, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música y teatro. Tienes oportunidad de inscribirte hasta el 15 de junio de 2012 en los gabinetes estadales de cada región. Corazón venezolano. Ponte pilas. Conoce la ley del trabajo. Otra vez con esa franela roja de Chávez. ¡Estás despedido! Ah, sí, me despediste. Acuérdate que con la nueva ley orgánica del trabajo no me puedes votar por mis opiniones políticas. Y como eso es un despido injustificado, me tienes que pagar doble. El artículo 80 de la nueva ley orgánica del trabajo contempla que el trabajador o trabajadora que sea despedido de forma injustificada deberá recibir del patrono el doble de las prestaciones que le tocaría normalmente. Y el artículo 21 expresa que se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo. Justicia social para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Amor, con amor se paga. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 2:31 en Alba Ciudad, 96.3 FM. Resulta que la gente de los laboratorios Kaspersky y la Agencia de las Naciones Unidas para la Información y la Comunicación Tecnológica, la ITU, estaban realizando investigaciones sobre otro virus y descubrieron, accidentalmente, una nueva amenaza de espionaje que está afectando a numerosos países en el Medio Oriente, entre ellos principalmente a Irán, pero además a Palestina, Sudán, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Egipto. Y esa amenaza, bueno, que ellos ya llevan varias semanas estudiándola, dieron a conocer esta semana cómo está constituida. Resulta que el virus se llama Flame y lo llaman una de las ciberamenazas más complejas que ellos jamás han visto, ¿no? Ellos ratifican que, bueno, que parece que es una arma realizada para recabar información de todas las computadoras donde se encuentran instaladas, y que debido a la complejidad que tiene, no es posible que haya sido hecha por un grupo de hackers o por un grupo de muchachos sin oficio o etcétera, etcétera, o por una empresa que quería robarle información a otra, sino que ellos dicen que la única forma de haber sido hecha este malware es a través de una nación-estado que lo haya patrocinado, ¿no? El propósito principal de Flame parece ser el ciberespionaje y el robo de información de los equipos infectados. Dicha información es enviada a una red de servidores ubicados en diferentes partes del mundo. La variada naturaleza de la información robada, que puede incluir documentos, imágenes, grabaciones de audio e intercepciones de tráfico de red, lo convierte en una de las más avanzadas y completas herramientas de ataque que se hayan descubierto. Alexander Gostev, director de los expertos de Kaspersky Lab, comentó: los descubrimientos preliminares de esta investigación, llevados a cabo a partir de una petición urgente de la ITU, de las Naciones Unidas confirman que este programa malicioso está completamente dirigido. Uno de los hechos más alarmantes es que la campaña de ciberataque de Flame está actualmente en fase activa y su operador está vigilando todos los sistemas infectados, reuniendo información y dirigiendo a nuevos sistemas para conseguir sus metas que hasta ahora son desconocidas para ellos. Ellos afirman que el código ejecutable es 20 veces mayor y más complejo que el de Stuxnet. Stuxnet es el virus que les describimos antes del corte, el virus hecho por Irán por Estados Unidos a Israel para sabotear a Irán. Lo que significa que el análisis de esta ciberarma requiere un gran equipo de los mejores expertos de seguridad del mundo, ¿no? El virus fue descubierto por Kaspersky, pero también fue descubierto por el National CERT de Irán, o sea, el equipo de respuesta ante emergencias de computación de la nación iraní. Ellos ya le han hecho un análisis, dicen que el virus se distribuye a través de pendrives, a través de dispositivos removibles, igual que Stuxnet. También se autodistribuye él a sí mismo a través de redes locales. Utiliza vulnerabilidades en Microsoft Windows, es decir, el virus también está hecho para Microsoft Windows y se esparce a través de problemas que tiene Microsoft Windows desde hace años y que Microsoft no ha querido corregir. Él hace, una vez está instalado, él hace un espionaje, un análisis de la red que hay, de la red local, para ver qué otros computadores hay. Una de las características más interesantes que tiene es que él utiliza el micrófono del computador o de la laptop donde él esté, que él haya infectado, para grabar todos los sonidos del ambiente. Él automáticamente, cuando él detecta que la persona está utilizando un programa de mensajería, un programa tipo el Messenger de Microsoft o cualquier otro, él empieza a hacer capturas de pantalla como para registrar las conversaciones que hay, y empieza a mandar esas capturas de pantalla a los servidores a través de una conexión encriptada, a los servidores de sus creadores, pues de las personas que están utilizando para espiar, ¿no? El virus es capaz de infectar a Windows XP, Windows Vista y, bueno, prácticamente todas las variables las variantes de Microsoft Windows. Bueno, aquí tenemos mucha información técnica, de verdad, sobre el virus que ha publicado la gente de Kaspersky. Interesante, otras cosas interesantes, el virus, si la computadora tiene Bluetooth, el virus utiliza el dispositivo Bluetooth para ver qué celulares Bluetooth están cerca o qué dispositivos Bluetooth están cerca. Una forma de detectar, bueno, a través del celular, a través del Bluetooth del celular, si una persona está cerca del computador en ese momento, ¿no? Alegan los Kaspersky que ellos han podido darse cuenta de que el virus ha estado activo por lo menos desde febrero o marzo del año 2010. En otras palabras, llevan más de 2 años recopilando, espiando y robando información de computadoras de los gobiernos antes señalados, principalmente del gobierno iraní. Y una de las preguntas que le hacen, ¿es esto un ataque realizado por una nación o por un gobierno, o está siendo realizado por algún tipo de grupo como Anonymous o como activistas por internet, etcétera, etcétera? Bueno, la respuesta que da la persona, este ingeniero, él dice que hay tres formas, hay tres tipos de grupos o de personas que hacen este tipo de virus. Unos pueden ser cibercriminales, otros pueden ser hacktivistas, o sea, manifestantes a través de internet, y otros pueden ser naciones o gobiernos, pues. Los que es cibercriminales está descartado porque el virus no tiene la intención de robar dinero de bancos o instituciones bancarias. Dicen que tampoco es una herramienta simplemente usada por hackers, que es demasiado complejo para haber sido hecho por hackers comunes y corrientes, por lo que ellos están prácticamente convencidos de que eso tiene que haber sido hecho por un gobierno. Es la única forma. Bueno, los que somos un poquito más mal pensados, desde que supimos lo del virus Stuxnet, aquí estuvimos diciendo, no, esto tuvo que haber sido hecho por Estados Unidos e Israel, y bueno, la pegamos. Y bueno, creemos evidentemente que este también es un virus hecho por las mismas personas. De hecho, acá hay otra información que dice que Flame, hay evidencias debido a cosas que, a la forma como fue programado, hay evidencias de que fue hecho, tal vez no por el mismo equipo que hizo Stuxnet, pero sí ambos equipos compartían información, ambos equipos eran dos equipos separados, un equipo realizado Stuxnet, otro equipo realizado este nuevo virus Flame, pero ambos compartían información, y que de hecho hay la forma como este virus se propagó es muy similar en ambos casos, ¿no? Es decir, a través de pendrives utilizando una vulnerabilidad de Microsoft Windows, ¿no? Recordamos el problema grave que tiene Microsoft Windows, que ellos no han querido corregir, que es que, o lo corrigieron hace muy poquito tiempo, después de más de 15 años de presión, que es que con un pendrive tú puedes pegarle un virus a una computadora, nada más metiendo el pendrive sin que la persona se dé cuenta, ¿no? Eso es una vulnerabilidad muy grave que tiene Microsoft Windows, y bueno, que está siendo utilizada muy eficientemente por los cuerpos de seguridad de los organismos de espionaje estadounidenses y de Israel en contra de sus enemigos. Mira, no, son las 2:38, nos vamos a ir a una canción para al regreso vamos a tratar de tener al vía telefónica al camarada Billy Portillo, quien hizo, bueno, esa denuncia hace algún tiempo sobre lo molesto que estaba porque las computadoras VIP de CanTV iban a venir con Microsoft Windows y se estaba pagando una gran cantidad de dinero a Microsoft, 53 millones de bolívares fuertes, ¿no? Vamos a tenerlo vía telefónica un poco para que nos dé su impresión sobre esto que está ocurriendo a nivel mundial con estas ciberamenazas que están utilizando a Microsoft Windows justamente para prepararse. Vamos a escuchar una canción de Dame pa' matarla, Lindo Chiquitico. Adelante, Manuel, ¿cómo puedes? En esta tierra tenemos un pedacito que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico, todos en esta tierra tú ves. Tenemos un pedacito que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Un planeta sin embajadas, sin visa ni pasaporte, sin ONU ni Banco Mundial, ni deuda externa que pagar, sin bandera que nos dividan, sin minorías sobre mayorías, sin bombas en el oriente, en el norte, sur o en el este. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico, todos en esta tierra tú ves. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Caminando pa' Colombia, me voy trotando pa' Brasil, me voy nadando pa' España, vuelo autobús pa' La Habana, en bicicleta para el Congo, en triciclo pa' Pekín, en Curiara pa' Jamaica, bueno, un burro pa' Berlín. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico, todos en esta tierra tú ves. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Sin engaño complacientes, sin doctrinas de maldad, falsa verdad uniformada, con libertad encapuchada, respetando tu concepto, tolerando a los demás, ayudando y defendiendo al que se ha quedado atrás. Todos en esta tierra tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico, todos en esta tierra tú ves. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Tenemos un pedazo, señores, no nos ahoguemos en un vaso. El mundo tiene más colores que un payaso. Seamos uno solo, unidos como lazo. La unión hace la fuerza, mi hermanazo. Si vienes buscando pelea, simplemente no te hago caso. La pelea para mí es un fracaso. En cambio la unión es avanzar paso a paso. No pierdo mi tiempo peleando, invierto mi tiempo sembrando. Como por ejemplo esta canción que estoy cantando, que es para la unión. No para estarnos matando, ni masacrando como una peta. El planeta es para todos, ¿cómo quieres que lo demuestre? Soy hijo de este mundo sin fe, y como la tierra me parió, soy terrestre. Aunque a muchos no les guste, aunque a muchos les moleste. Tenemos un pedacito, que no existan fronteras. Este mundo es chiquitico. Y 42 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate esta radio. Escuchaban Mundo Chiquitico de Dame pa' matarla. No pudimos lograr el contacto con Billy Portillo. De todas formas, Manuel va a seguir ahorita. En un ratico va a tratar de hacer el contacto de nuevo. Mientras tanto, podemos decirles, el CNTI participó en el Foro de Tecnologías e Información Libres para la Independencia Tecnológica. Ese fue un evento realizado el día de ayer, aquí mismo, al lado en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, aquí a unas cuantas cuadras del Archivo General de la Nación, de la sede de Alba Ciudad. Es un evento al que asistieron 289 personas, entre ellas servidores y servidores públicos, estudiantes y público en general. El evento fue realizado por la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, el SUNAI, junto al Centro Nacional de Tecnologías e Información y el Ministerio de, que es parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Este es un esfuerzo que están realizando para sensibilizar y acercar las tecnologías libres a las personas, a los trabajadores, a los entes públicos. Justamente una parte de la política que se realiza desde el año 2004, cuando el presidente Hugo Chávez firmó un decreto para que vayamos a software libre y dejemos de depender de tecnologías propietarias como las que justamente las que les permiten a gobiernos como el de Estados Unidos hacer las cosas que le están haciendo en estos momentos a Irán, sabotearle sus programas legítimos de uso pacífico de la energía nuclear, entre muchos otros, ¿no? Este, bueno, ese fue un evento que se realizó el día de ayer. También, por otro lado, en el lado de la propiedad intelectual, la RIAA, la RIA, ataca a Google y pide peticiones ilimitadas para eliminar webs piratas, ¿no? Este, la RIA es un ente que agrupa a lo que es diferentes empresas transnacionales de entretenimiento en Estados Unidos. Es una empresa que ellos tienen, hacen peticiones constantemente a los buscadores web para eliminar sitios web que ellos consideran piratas, para que esos sitios web no aparezcan en las búsquedas de Google. Y bueno, están denunciando que que Google no está haciendo lo suficiente por el problema de lo que ellos llaman la piratería, ¿no? Este es un artículo de 2040 que, por cierto, que reitera que Microsoft es otra de las empresas que hacen mayores peticiones a Google de retirar sitios piratas. Por ejemplo, han hecho una solicitud de eliminar 2.544.209 URLs o resultados de búsqueda que ellos dicen que tienen supuestas infracciones de copyright o que enlazan archivos de BitTorrent, ¿no? Para ver, Google dice que ha recibido peticiones para retirar 1,2 millones de enlaces de más de 1,000 propietarios de derechos de autor en un mes, y que ha identificado casi 5 millones de nuevos enlaces publicados solamente en el mes pasado. Ahora bien, también el artículo aclara que las peticiones de retiro de estos enlaces no las hacen los autores, sino hacen los gestores de los derechos de propiedad intelectual. En otras palabras, no es el músico el que le está diciendo a Google: oye Google, yo no quiero que mi música salga allí en tus resultados. No es el músico, es la empresa transnacional de los discos, llámese Sony, Universal, etcétera, etcétera, o Microsoft en estos casos, lo que dice aquí este artículo de 2040, los que están haciéndole la solicitud a Google por supuestas infracciones de derechos de autor. ¿A quién tenemos en línea? A Billy Portillo. Tenemos en estos momentos a Billy Portillo. Él es licenciado en Ciencias Sociales y profesor del IUTM, el Instituto Universitario de Tecnologías de Maracaibo, en el estado Zulia. Buenas tardes, Billy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes, Billy. Buenas tardes. ¿Cómo están todos los que escuchan el programa Alba? No, muy bien, Billy. Sabes que hace un momento estábamos conversando con los usuarios sobre las diferentes vulnerabilidades que se han descubierto esta semana en países de Medio Oriente, en el caso del virus Flame, ¿verdad? Que se está utilizando para ciberespionaje, y también del virus Stuxnet, que es un virus que ya se conocía desde hace varios años, pero que se reveló que fue el propio Barack Obama, el presidente estadounidense, quien dio la orden de utilizar ese virus para sabotear las instalaciones de Irán, que ellos dicen que supuestamente se utilizan en planes de armas atómicas, supuestamente, ¿no? Oye, Billy, tú fuiste la persona que hace semanas atrás denunció lo malo de que, que la empresa Bit, a quien, por supuesto, le reconocemos muchas cosas positivas, pero que la empresa Bit y CanTV estaban solicitando la compra de 205.000 licencias de Microsoft Windows a la empresa Microsoft por un valor de 53 millones de bolívares fuertes. Y bueno, justamente una de las cosas que más nos sorprende es que estos virus de los que hemos estado hablando en la última hora son virus que solamente funcionan en Microsoft Windows, ¿no? Son virus hechos aprovechando vulnerabilidades de Microsoft Windows, que además Microsoft no ha querido corregir en todos estos años, el eterno problema de que metes un pendrive y el pendrive te infecta la computadora, ¿no? Entonces, bueno, Billy, queríamos que nos comentaras un poco lo de bueno, esa denuncia que hiciste, que nos reiteras un poco esa denuncia, y bueno, y la relación de el hecho, pues el hecho de que la, en países que son enemigos nuestros están utilizando esa Microsoft Windows justamente para atacar a sus propios enemigos, ¿no? Correcto. Lo primero, es cierto, Venezuela, la industria tecnológica, completamente con campo de, adquirió más de 205 mil licencias para instalar en los equipos que va a comercializar durante el año 2012. No. Se hizo un llamado de atención en ese momento, en virtud de las líneas políticas que emanan del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la misma Presidencia de la República a través del Decreto 3390, y a través del Plan de Ciencia y Tecnología del 2005-2030, donde deberíamos, para desarrollar soberanía tecnológica, comenzar a trabajar con lo que es la filosofía libre. En ese sentido, ya todos conocemos la experiencia exitosa que tenemos en la vida del sistema operativo como los Calaima, donde la comunidad del software libre ha sido la creadora de estos sistemas operativos y de todas las aplicaciones que se han utilizado en esta plataforma. Ahora bien, el tema de Venezuela Industria Tecnológica en adquirir sistema operativo de Windows. Lógicamente, este sistema operativo privativo, que no le permite al usuario tener sus cuatro libertades y que se amarra a una forma de trabajar, a una manera de trabajar sin darte más derecho que el simple uso para transcribir o intercambiar fotos o generar algún video que puedas más tarde subir en alguna plataforma. El punto es que es cierto lo de estos videos que están, digamos, en cierta forma comercializándose para las grandes corporaciones y se convierte en un gran negocio, en virtud de que no son los sistemas libres a los que pueden atacar, sino precisamente son esos sistemas privativos como el de Microsoft, porque lógicamente presume que son las mismas personas, los mismos intereses los que generan este tipo de virus informático, este tipo de debilidades, para luego representar una posible, una futura solución a ese problema que pueda generar este virus y que lógicamente ellos van a comercializar. En el mundo del negocio de la informática, eso es grandes sumas de dinero que le va a generar a ellos en virtud de la cantidad de antivirus que van a poder comercializar y de las protecciones que supuestamente le van a dar a los usuarios, cosas que ellos mismos han generado. Billy, ¿qué les podemos decir a las personas que nos escuchan y que de repente están acostumbrados, porque eso fue lo que se les enseñó, a utilizar Microsoft Windows desde por vida, es lo que se le ha enseñado a la mayoría de las personas, sea en su escuela, en su trabajo, etcétera, etcétera? ¿Qué les podemos decir a esas personas para motivar a cambiarse? ¿Qué podemos decirles? Ok, primero, que tengan la convicción de trabajar con un sistema libre como es el Calaima ofrece las mismas o mejores oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Sin contar de que lógicamente es un producto, es un sistema operativo desarrollado por los venezolanos para los venezolanos. Personas que no hayan utilizado equipos de computación, es una buena oportunidad porque les va a permitir desarrollar su proceso de aprendizaje desde el mismo sistema Canaima. Y las personas que están acostumbradas a utilizar Windows, también es una oportunidad de utilizar Canaima en virtud de que van a poder comparar realmente cuáles son estas ventajas y estas bondades que posee Canaima y que les va a ofrecer a ellos esa mayor libertad para poderse expresar de forma digital. Es decir, invitarlos a todos a participar de la comunidad de software libre e interesarse en el sistema operativo Canaima y todas las aplicaciones que ellas se han venido desarrollando, y que no le tengan miedo a, digamos, opinadores de oficio, que no le hagan caso a opinadores de oficio, sino que ellos mismos contribuyan o participen de esa experiencia y que ellos mismos se puedan formular más adelante su propio juicio, su propio criterio. Billy, una última pregunta. ¿Sabes que se ha colado la información de que una de las razones que da CanTV para pedir Windows en los sistemas Bit que ellos venden es que el soporte técnico a Canaima o no existe o es muy difícil o ellos simple y llanamente no están en condiciones de darlo, ¿no? José Sosa, que es el presidente del CNTI, él nos comentó hace una o dos semanas, nos comentó que se estaba trabajando en crear una red nacional de soporte técnico para tratar de abordar este problema. ¿Tú cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que haya que dar pasos adicionales o crees que es un buen comienzo? ¿Qué opinas tú? Ok, el CNTI ha venido trabajando en tratar de darle forma a una red de, o a la idea de darle forma a una red de soporte técnico a nivel nacional. Esto hay que concatenarlo con el Programa Nacional de Formación en Informática, que se imparte en los 29 institutos universitarios que se van a convertir en universidades politécnicas a nivel nacional, y en la Universidad de Guadalajara, que también administra el Programa Nacional de Formación en Informática. Todos los bachilleres que están inscritos en los 29 institutos y en la UB, en su primer año de formación a nivel de informática y sistema, su proyecto socioeconómico gira alrededor del soporte técnico a equipos y usuarios. Y nuestra universidad hemos tenido la experiencia de que varios bachilleres que han podido terminar su trayecto y han comenzado su segundo año de la carrera, han conformado cooperativas entre ellos mismos para poder ofrecer servicios técnicos a equipos y usuarios a nivel de sistema privativo y lógicamente a nivel de sistema libre. Es decir, tenemos la plataforma o la cantidad de estudiantes que están en informática a nivel nacional y que ellos pueden ser esa vanguardia en conjunto con el CNTI, si existe la voluntad política, de formar esta red, no en el Estado, sino en todos los estados de Venezuela, a través de todas las universidades politécnicas, para que puedan brindarle soporte técnico a todos los usuarios de Canaima, tanto los que administra CanTV como las mini Canaima que utilizan los estudiantes de segundo, tercer grado de educación básica. Oye, de verdad muchísimas gracias, Billy, lamento de verdad que no podamos dedicarle más tiempo a la entrevista, pero de verdad muchísimas gracias por estas opiniones que nos has dado. Y bueno, un saludo muy grande allá a la comunidad de desarrolladores libres y de estudiantes y de la comunidad de software libre allá en el IUTM. Ok, muchísimas gracias a ti y a todos los radioescuchas de Alba Ciudad. Que tengan muy buenas tardes y seguimos en la batalla. Hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por el programa Cópiate Esta Radio del día de hoy. Mañana va a haber un gran concierto nacional en la Plaza Bolívar de Caracas, en el Festival de Todas las Artes Amando Venceremos, se llama. Bueno, justamente recordando a diversas personas, como entre ellos Julián Conrado, los 5 antiterroristas cubanos que están detenidos en los Estados Unidos, Ilis Ramírez Sánchez Carlos, que está detenido en Francia. Bueno, justamente pidiendo la libertad o pidiendo las mejores condiciones para ello, es algo que se está realizando allí. Hay mucha más información en la página web aporrea.org, en un cintillo que está allí, Festival de Todas las Artes Amando Venceremos. Se va a realizar mañana a las 2 de la tarde. Yo creo que va a empezar un poquito después, porque bueno, justamente sábado también es el partido de la Vinotinto, ¿no? Así que bueno, veamos el partido y después nos lanzamos para allá para este gran concierto. Es la invitación que hacemos desde acá, desde Alba Ciudad 96.3 FM. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos con la canción de Cultura Neruda para Julián Conrado. Y bueno, hasta el viernes que viene. Chao. Atención, atención, mucha atención. Les voy a ser muy sincero. Cultura Neruda, déjame estudiar. La palabra es nítida y la verdad es alegre como el sol. Se regocija, se enternece, se avergüenza ante el dolor. Es un sonido donde el delirio es ausencia, es rebelión popular, es memoria, es guerrilla y es conciencia. La canción con la guitarra empuñada y el espalda un fusil. Hay que defenderse, pues vencer es resistir. La selva que aún cobija, el último refugio. El verso se hizo acción y el volantín se hizo murmullo. Se puso al Eurestado y afinó en tono un canto para los pobres. Claves de rebelión alrededor del amor es por nuestro honor. Viejo juramento de no declinar la voz, lejos desde la selva, la consigna es el amor. A todas estas hermanos dime, ¿qué tiene tu canto? Que al burgués opresor le causa tanto espanto. Tú que al sur del río Bravo, tú te me pareces tanto. Entonces Julián Conrado dime, ¿qué tiene tu canto? Lanza de luces tu voz contra la guerra y por la paz. Los poetas del pueblo cantamos por mil años y más. Canta, canta, aguanta y canta. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta y canta. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta y canta. Dicen que el capitalismo